Vamos a hacer volver atrás el almanaque y recordarles el 1910, cuando las damas se vestían de miriñac y se cubrían desde el pelo hasta los pies, cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido los tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El resero, la tablada, el rosarino, tabuada, ¿dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el sucé, lo mismo que el pernó. ¿Dónde estará? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y el fonógrafo era moda antes del dial, cuando en Vitoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de tramway, aunque parezca una comedia lo que siento y me critiquen porque soy como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir al ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están tus carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El resero, la tablada, el rosarino, tabuada, ¿dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el sucé, lo mismo que el pernó. ¿Dónde estará? Te cantarán, te llorarán igual que yo.